loco al ritmo, me roba el control. Tienes presencia, fuerza al andar, y con tus ojos me haces temblar. Tú tienes bronce, pura tentación, tus besos queman como un volcán en flor. Ay, morena, ya no aguanto más, tu amor me lleva a la eternidad. Deseo y mi tentación. Cuando tú pasas, se enciende el sol. Tu cuerpo al ritmo me roba el control. Tienes presencia, fuerza al andar, y con tus ojos me haces temblar. Tus besos queman como un volcán en flor. Ay, morena, ya no aguanto más, tu amor me lleva a la eternidad. Ay, mi morena, eres fuego que me condena, cuando te miro el alma suena, no hay lugar para el temor. Ay, mi morena, mi verdad plena, mi deseo y mi tentación. Ese mundo sin cadenas, tú eres mi verdad.